Los Conti con su voz original. Se oyó sonar la guitarra, muy triste con la acordeón. El timbal está callado, pues mi hermano no tocó. Para siempre, ahora se encuentra con Dios. Por eso que esa noche su instrumento no sonó. Por eso que esa noche su instrumento no sonó. Y aquí estoy cantando muy triste esta canción. Para vos, Mario Sotelo, te lo canto con dolor. Para vos, hermano querido, te lo canto con dolor. Y para vos, cuñada Titina, muchas gracias por haber sido una gran mujer con él. Chaqueña, y ahora allá en el cielo alumbrando está tu estrella. Y ahora allá en el cielo alumbrando está tu estrella. Y los Conti verdaderos siempre te recordaremos. Juan Chabel, Gato, Juan Carlos y tus hermanos Sotelo. Juan Chabel, Gato, Juan Carlos y tus hermanos Sotelo. We'll be right back.